Buenas tardes, bienvenidos, volvemos al cole, vuelta al redil, dos meses después de asueto y letargo, vuelve Senderos del Rock. Casimoto al frente. Hola. ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal el verano? Bien. Bien, bueno, realmente verano, lo único por los calores, porque no hemos dejado de currar, lo único que hemos dejado es bueno, hacer radio. Para nuestras cositas, nuestros rollos y bueno, pues tener algún fin de semana de asueto, ¿no? Y donde curramos hace fresquito, así que tampoco... Correcto. Así que, pero bueno, por lo demás, bien. Al micro principal, como siempre, José Antonio Armero con todos vosotros. Nosotros no nos vamos a enrollar más. Tenemos mono, ¿no? Tenemos monazo, así que bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos esta nueva temporada con el tema que cierra la nueva obra de los power metaleros Manimal, que sin duda están llevando una línea realmente ascendente en lo que a creatividad y calidad se refiere. The Inevitable End es el tema que hemos escogido, valga la redundancia, porque aunque acabamos de empezar, el fin sin duda es inevitable. Tal y como reza este broche de lujo para Armageddon, tema del título del álbum que verá la luz el próximo 8 de octubre de la mano del sello AFM y que lo han firmado los suecos de Manimal. Grande sin duda el inicio, este fin inevitable, Casimoto. Estamos buen, ahí. Buen bombazo. Un bombazo del bueno para arrancar, sí señor. Claro, dos meses aquí recopilando recopilando temas como nos salga mal el inicio. Para darme una colleja. A nosotros nos sale mal siempre, pero sabemos salir al paso. Sí señor, ahí estamos. Casimoto, vamos a recordar, si te acuerdas, bueno, que tienes chuletas por ahí. Pero no, entonces, no me hace falta mirarlas. No te hace falta mirarlas aún después de dos meses de asunto. Nada. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Carrasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Sí, señor, con más de 60 programas en parrilla todos los días, ahí a todas horas, a todos los segundos, dando mal y mala caña y... ¡Dios! Correcto, y que no solamente retransmitimos en directo en Asaltomata, sino también tenemos redifusiones tanto en un lado como en el otro. Vamos a recordarlo, por supuesto, hombre. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock en la... En el transcurso este que pasa de un lado al otro de la noche, ¿no? No, ahora es en la nocturnidad, después al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche el jueves. Muy oscuro, muy oscuro. La nocturnidad nocturna. Sí, eso es muy oscuro. En la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, está ahí nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ha habido cambios con respecto a Asaltomata, ya que el bueno, el jefe, el boss, Pequeño San, ha cambiado, ha anulado el chat de WhatsApp que teníamos como la tribu Ternasca, lo ha rebautizado como Conciencia Rockera, estamos en Telegram, y bueno, pues ahí estamos funcionando. Desde ahí, desde Telegram, los concienzudos rockeros nos saludan. Decir que nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, forma parte ahora de esa conciencia rockera, de esa tribu de Ranasca, y lo tenemos ahí, que nos está escuchando. Él ya nos pedía la semana pasada que cuando íbamos a empezar, ansioso, escuchándonos desde Zúrich. Ahí lo tenemos a Samuel. Saludamos también a Rubén, que también lo tenemos por ahí. A Félix, también del Sampler. Ahí lo tenemos. Y bueno, Félix, ya todos saludando a nuestro amigo Sam. Bueno, pues ahí los tenemos, de momento los activos, esos tres. Vamos a continuar con más cosas. No dejamos el sello de AFM, ya que este verano también nos ha llegado el nuevo trabajo de los alemanes Brainstorm. La banda liderada por el vocalista Andy B. Frank sigue activa y en un estado de forma envidiable. Nada nuevo bajo el sol con este Muro de Calaveras, que es el título del que hace su 13º trabajo de estudio. Un trabajo que se compone de 11 cortes con ese power metal robusto, melódico y de estribillos adictivos que ya son marca registrada de la banda. Un álbum que ha producido Safur Lieberman, vocalista de Ordenegan, y que además ha puesto un poco de su voz en un tema como el que os dejamos, Tone of the Light, que estará incluido en Wall of Skulls, el nuevo trabajo de los alemanes. Brainstorm, que verá la luz el próximo 17 de septiembre y que ya os adelantamos, así que ahí lo tenemos. Apaga la luz, muchacho, y disfruta del metal de los alemanes. Brainstorm. Bueno, pues ahí lo teníamos, que parece ser que me he liado yo aquí, que el Félix no es del sampler, sino que es de Tudela. Bueno, joder, aquí que me pierdo. Tenemos aquí la mierda. Espera un minuto porque tengo el micrófono. A ver. El micrófono no, los cascos, que no me oigo y ya no sé si salgo, si no salgo. Sales. Bueno, pues aquí. Que por aquí me está chivando vía privada de dónde es la peña. Pues eso, Rubén, que es de aquí de Zaragoza, Félix es de Tudela. Y Mercedes, que nos saluda también desde Alemania, Osnabrück. Hombre, claro. Es de aquí, que me está chivando. Mercedes es de Alemania, ¿no? Es alemán, sí, el Mercedes. El Mercedes es alemán, claro. Sí, sí, la berlina y lo que no es berlina. Lo que hemos escuchado es Wall of Skulls, el nuevo trabajo de los alemanes, valga la redundancia, de los alemanes Brainstorm, el pueblo donde está nuestra compañera Mercedes. Tone of the Light, apaga la luz, es lo que viene a decir el tema que habéis escuchado, un disco que verá de la mano de FM el próximo La luz el próximo 17 de septiembre. Y cerramos ojito con un tema muy especial, ¿eh? De todas maneras, es un buen tema para los tiempos que corren, ¿eh? Sí, sí, como ahora, sube la luz, ¿eh? Apaga la luz, ¿eh? ¿Cómo va la factura? ¿Hay Mercedes? ¿Ahí en Alemania? No lo sé. Pero, Samuel en Suiza, en Zúrich. Nada. Oye, realmente es como pinchar el pecho, que tenemos más oyentes de fuera que de casa. Hace falta huevos, ¿eh? Bueno. Yo no sé si es para hinchar el pecho o para deprimirse, pero vamos, así es. Que digo que cerramos una primera triple tanda de power metal con el nuevo trabajo de unos alemanes que surgen de otras bandas como Serenity, Watch Me Bleed o Shine Force, una banda en la que también puso voz Andy B. Frank, el que acabamos de escuchar. Y hablamos de los nuevos guerreros del género, War Kings, que ya pusimos aquí con sus dos trabajos anteriores. Banda que sigue apostando por la temática del Imperio Romano para dar forma a sus composiciones, aunque en esta ocasión han adaptado un himno. Eso tampoco es bueno, ¿eh? No, pero bueno, ahí está. Los romanos al final se fueron a la mierda. Así que no sé. Bueno, el caso es que usan la antigua Roma para dar forma a sus composiciones, aunque en esta ocasión han adaptado un himno antifascista que nada tiene que ver con el Imperio Romano. Lo han adaptado a su sonido, como es el mítico O Bella Ciao, al que han rebautizado con el título de Fight, tema con el que también quiero posicionarme un poco ideológicamente por si acaso hubiera alguna duda al respecto. Perdón, que estaba abriendo la puerta. Hombre, Italia en 1940 algo fascista también tuvo por ahí, ¿eh? Sí, sí, pues por eso. Pero tuvo la resistencia, sí, la cual creó este tema. Siguen llamando al timbre. Joder, también, se podían esperar un poquito. Nos está llamando la peña, no sabemos. Visitas que tenemos en el primer programa de la temporada. Han rebautizado este O Bella Ciao, rebautizado con el título de Fight, tema con el que también quiero posicionarme un poquito ideológicamente por si acaso hubiera alguna duda al respecto. Tema este, incluido en Revolution, que es el tercer trabajo de la banda, que vio la luz el pasado 20 de agosto de la mano de Napalm Records. Y así que dicho esto, todos a luchar de la mano de War Kings. Venga, deleitémonos con esta versión del clásico antifascista. Shadows into the frame. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. Out of the shadows into the frame. We will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. Pues nada, todos a luchar ahí, ¿eh? Con, lo, con la bella, la Bella Chao, ¿eh? Hasta luego, Lucas. Pues ahí lo tenemos. Himno antifascista en Senderos del Rock, readaptado al inglés por estos tipos italianos llamados War Kings, que ya hemos puesto en algún momento. Icono del nuevo power metal épico que se realiza en el país trasalpino. Italianos, no eran alemanes. No, War Kings son italianos realmente. O alemanes, no me acuerdo. Antes has dicho tripleta de alemanes. Alemanes, no, tripleta de power metal. Ah, de, es verdad. Bueno, vamos a cambiar a terrenos de hard rock melódico con la primera entrega de la temporada por parte del sello Frontier Records. Lo que tenemos ante nosotros es el álbum debut en solitario de Robin Redd, el vocalista de los suecos The Grid. Debuta en un formato en el que nos dice que continuaría toda la vida por la libertad que le da. Así que suponemos que este trabajo no se quedará solo. Si te gusta el hard rock más elegante de tipos como Bryan Adams o bandas como Foreigner, no dejes de prestar atención a este debut. Álbum de título homónimo que verá la luz el próximo 17 de septiembre con el citado sello y del que os dejamos libremente un tema titulado Freedom. Así que firmado, como hemos dicho, por el sueco Robin Redd, os dejamos calidad de la buena a ritmo de hard rock. Disfruten, caballeros y señoritas. Y ellas. Y ellas. Some people climb the highest mountains. Some Robin Reth, el vocalista sueco que formará y forma parte del combo jarroquero The Grizz, debuta en solitario con este trabajo de título homónimo que lleva su nombre y en el cual encontramos temas como este que acabas de escuchar, titulado Freedom. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, no sin antes recordar de nuevo ese número de teléfono. Nos hemos pulido la primera media hora de Misión Casimoto. Vámonos, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los días de la semana, todos los meses del subuniverso y todos los del mundo segundos mundial. Del tiempo. Del mundo, del universo universal. Y bueno, recuerda que tenemos también por ahí unas redifusiones. Redifusiones, y los lunes, por ejemplo, en Radio Mai. Para hacer el primer día de la semana, claro, más ameno y más apetecido. Claro, los lunes de 9 a 11 de la mañana en Radio Mai, y del jueves al viernes a las 4 de la madrugada en Asalto Mata Radio Rock, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Que tienes el lunes hostiao por la mañana. Joder, sintoniza el 102.8. Que te levantas muy temprano, para ir a trabajar. Pues te metes en Asalto Mata y lo sintonizas. Que te vas al Tinampa a oír rancheras y cosas de estas ahí en México y no te apetece, pues a las 9 de la noche te pones Asalto Mata Radio Rock. Y si no, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharlo tanto en streaming como descargártelo y llevártelo donde te salga de los cojones y escucharlo cuando te vengan gana. Claro. O sea, que excusas no hay. Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. Sin dejar el sello italiano, nos adentramos en los adelantos que el propio nos ha enviado de una de las bandas de su catálogo que más me han encandilado me tienen. Como es la liderada por el guitarra, voz y compositor Erik Martinsson. Hablamos de los suecos Eclipse, que tienen la difícil tarea de superar su anterior trabajo, el más exitoso hasta la fecha, que con un single como Viva la Victoria lleva ya más de 15 millones de reproducciones y contando todavía. Y parece que esto no se quedará ahí, ya que estamos ante un tema, el que os vamos a dejar ahora mismamente, que probablemente sea lo mejor que han realizado a nivel composición hasta la fecha, intercalando en su parte central un fragmento a guitarra del himno de la alegría. Ojito, porque encima lo hacen de lujo. Twilight es ese tema que vendrá incluido en Wired, trabajo que se pondrá en las tiendas el próximo 8 de octubre y que es la próxima maravilla, por lo menos por lo que tenemos escuchado ya como adelanto, de los nórdicos Eclipse. You're a diamond deep. tope. Bueno, ahí para darle la bienvenida al DES, que acaba de hacer acto de presencia en Conciencia Rockera, el nuevo chat de la tribu, bueno, lo que era la tribu Ternasca, ahora rebautizado como Conciencia Rockera. Hemos dejado el chat de WhatsApp, que hemos abierto uno en Telegram. Y bueno, ahí estamos, todos los seguidores de Asalto Mata Radio Rock, que ahora tenemos activos a la escucha de Senderos. Saludamos aparte de Aves, también saludamos a Saruka, que la tenemos por ahí también a la escucha, con dos orejos, nos dice. Pequeño Ternasco, que dice que se tienen que eclipsar a sí mismos, los propios eclipse para buscar techo. Realmente sí, inconmensurables el trabajo, tanto a nivel compositivo como de ejecución, el que tienen estos suecos. Wired, sería algo así como enchufado. Wired es, bueno, pues eso, cableado, enchufado, tradúcelo como quieras. Y Twilight, Crepúsculo, es el título del tema que acabas de escuchar. Y ojito al que tenemos ahí, que fue el primer single, sube, Bite the Bullet, Muerde la Bala, que fue su primer single, que ya salió, bueno, inmersos ya en pleno tiempo estival de vacaciones, y bueno, que no pudimos llegar a poner este single. Twilight, el que habéis escuchado, nos ha llegado hace apenas 3-4 días, y así os lo hemos hecho llegar. Impresionante cómo han pastado ese himno de la alegría ahí con el tema, perfectamente ejecutado, grandísimo el tema, ¿eh? Y vamos con una banda que realmente puede decir que ha creado un sonido nuevo. Son unos tipos que seguimos desde su primer trabajo y que ahora nos dejan su nueva obra. Afincados en Alemania, está formada por tipos procedentes, además del país teutón, de otros dos como Polonia y Grecia. Y es la influencia de este último la que le da un toque novedoso al sonido de esta banda, ya que es la primera dentro del hard rock y el metal que usa un elemento tradicional heleno, que no tiene nada que ver ser con el masculino de mi pareja, que la tengo aquí en mi vera. ¿Cómo es él? A ver si lo digo bien. Bouzouki, ¿vale? Es esta guitarrita tradicional griega, ¿no? Entre de bandurria y guitarra española, de mástil muy fino y largo, de cuerpo redondeado, que tiene un sonido muy particular y que le dota de sensibilidad y melancolía a los poderosos temas que firma la banda. Stereotype es el cuarto álbum de estos tipos, llamado Three State Corner, y fue el sello Dragar Entertainment quienes el mes pasado de agosto lo ponía en circulación. Del mismo nos vamos a dejar un más que interesante tema como este, al que han titulado Shimmer. Atentos a estos tipos, llamados Three State Corner. I've known you for so long and put my hand into Impresionante cómo queda el bouzouki en esto de las el sonidaco que tiene. Ese tipo de instrumento, lo que pasa que en cada país lo llaman de una manera, es un tipo de instrumento. También lo usan los death metaleros, los de CH Tonic. Lo que pasa que llevan el suyo, que también es bouzouki, lo llaman, ¿no? Sí, bouzouki. Sí. Así se llama. Eso en la zona esa de Taiwán, en Turquía, Grecia, todo eso se usa bastante el cacharro ese. Aquí Rubén dice que no le hacen ni puta gracia a estos tipos. Alguien lo tenía que decir y lo ha dicho. Bueno, saludamos al Comando Alicante, que también los tenemos por aquí activos en el chat de Conciencia Roguera y Asalto Mata Radio Rock. Hemos escuchado Stereotype, el nuevo trabajo de Triste y Corner, del cual venían temas como el que os habéis echado a la oreja y que tan poca gracia le ha hecho a Rubén. Shimmer, así se titulaba el tema en cuestión. En mi última sesión de vinilo y vermú en Linacero conocí a Luis Méndez, Relaciones Públicas del sello Dromedario Records, que me habló del último proyecto en el que está metido él y Alen Ayerdi, batería de Marea, que sigue a los palos en esta ocasión en una banda a modo de trío en la que el argentino Mariano Medina da rienda suelta a su talento con la guitarra y su peculiar voz. Completa la banda otro navarrico como es Javier Pintor, alias Doctor Chop, al bajo. Y con el nombre de Ciclonautas graban un trabajo titulado Camping del Hastío. Joder, vaya camping. 11 cortes de aire stoner y sureño para el que han masterizado el álbum con Chris Geringer. Casi nada, en los Sterling Sound Mastering Studios de Nashville, para darle ese toque sureño que requería la ocasión. Nada mejor que Texas. Ya te digo, 11 temas incluidos en un lujoso digipack que hace del mismo un trabajo obligado. Si te gusta, pues bueno, esto del rock sureño y tal. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. El Sol es el tema que abre este gran trabajo, firmado por Ciclonautas. Y suena así. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos El Sol, es el tema que abre este Camping del Hastío debut de Ciclonautas. Un trío compuesto por dos navarricos, tal como hemos dicho, el Doctor Cho y Allen, el batería de Marea, y este argentino llamado Mariano Pineda. No me veía yo al Allen. Medina, perdón. No me veía yo al Allen en estos derroteros. Pues mira, yo tampoco y... Que lo celebro y lo aplaudo, ¿eh? Pero es stoner de cojones, ¿eh? Sí, stoner. Y como nos dice Des aquí en la conciencia roguera, que mola ese stoner en castellano y ahí, que ahí siempre le ha gustado la voz cerda de este tipo. Pues sí, la verdad es que está de lujo. Tenemos que saludar a nuestra amiga Evita Rossister. Evita. Evita. Que la tenemos a la infierna, la tenemos ahí. Nos pedía el nuevo de Omnium Gacerum, pero que no nos ha llegado todavía. Vaya. Lo lleva a Century Media, no tardará, ¿eh? Sale el disco, me parece, a finales de octubre. No tardará en... Pide crema también, ¿eh? Sí. Oh. Bueno, pues hemos escuchado Camping del Hastío, el debut de Ciclonautas. Y ahora nos vamos con una bandita... Pelín más al norte, en terreno estatal. Está formada la nueva banda de otro amigo más de, al norte de esta casa. Más al norte que Navarra. País Vasco. Bilbao. Hostia, pero ya. Bueno, sí, vale. Sí. más que Pamplona. Más que Pamplona. Porque estos son de Pamplona y esto está en Bilbao, que está ya en la costa. Ya pegando. Ya están en la costa. Con esto aprovecho para decir, ya que hablamos de Bilbao, que la semana que viene no vamos a hacer programa, puesto que el Armero tiene vacaciones con su Helen y nos vamos unos días a Vizcaya y a la capital vizcaína. Y nos iremos a echar unas cervecitas con el bajista de la banda que vamos a poner ahora. Y yo haría programa, pero estoy de trabajo hasta arriba y no me da para hacer. Así que nos lo tomaremos de fiesta. Hemos venido para saludar. Y nos guardaremos. Y nos vamos. Y como venimos agotados. Venga, hasta luego, Luke. La semana que viene nos la vamos a coger de fiesta. Inevitablemente, lo siento. Así que volveremos el tercer sábado del mes. Dicho esto, vamos con esta banda que, como bien he dicho, es la nueva banda de otro amigo de esta casa, como es Javi Vilumbrales, el que fuera bajo. En los últimos años de los Vizcaínos Indomables. ¡Ay! Ha pasado a engrosar una nueva banda de puro y auténtico rock and roll como son Mary Rockins. Debutan de forma independiente con un trabajo de título homónimo que nos ha enviado el propio Javi y que nos ha prometido visita para presentarlo. ¡Ay, ay! Estamos ante 7 temas tratados con un mimo impresionante para todo para que todo esté en su sitio y comandado por un sonido claro y contundente. A dos ruedas es el tema que vais a poder escuchar y que podría ser el himno del rock de carretera. Y es el tema que os dejamos para conocer a los bilbaínos de Mary Wacken. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Espera, me voy a echar un buchito porque llevo la boca llena de gorrino. Fíjate que estaba oyendo la canción y estaba pensando. Qué rica la cervecica cuando se bebe así fresquita. Bien fresquita, sí. Y estaba pensando así. Dime. Mientras oía la canción y digo que no es poca cosa pensar. No es coca cosa pecar. ¿Qué estabas pensando? Se me estaba viniendo la imagen a la cabeza de un concierto de Invisible y estos tíos. Y estaba diciendo, joder. Sería bien, pues, ¿eh? Pues puedes acabar bastante. Ya estás dando ideas, ¿no? Puedes acabar bastante húmedo. Adrián, Carmelo, tomar nota. Y lo mismo le digo a Javi Bilu en Brales, podría ser una fusión, podría ser una fusión muy interesante de cara a ese bolo que tenéis pensado hacer aquí en Tierra Maya. Bastante, bastante chuli, la verdad. Mary Rockins, así se llama esta nueva formación vizcaína. Oye, pues le decís en persona que me ha gustado mucho. Pues eso se lo diré el martes, que he quedado con el bajista para echar unas birrillas. Pues se lo dices y que cuando le apetezcan más birras ya le invito yo aquí. Bueno, pues ahí lo teníamos, A Dos Ruedas, el tema que habéis escuchado de Mary Rockins. En la conciencia rockera, en el chat de conciencia rockera, nos dice Samuel, nuestro coleguita, la giralda metálica, que el stoner no es lo suyo. Bueno, pues cambiaremos China Chana de género, pero bueno, ahí ni los tenemos. Ni los birracrucis son los tuyos tampoco. Los birracrucis tampoco les sientan así mal. Así que, Samuel, lo siento mucho. Le sientan mal los birracrucis al Samuel, sí. por lo menos al principio. Ahora los aguanta bueno, mejor. Bueno, sí. Ya, es que ahora ya he hecho. Hemos compartido alguno en Bélgica después de vivir muchos años ahí a lo de, al ladito de Bruselas. Es que ahora ya he hecho miga. Ha hecho callo. Dotamos a ese rock and roll de un halo más metálico y poderoso y nos vamos hasta Bélgica, la tierra donde vivió aquí la Giralda durante unos tiempos antes de irse a Zúrich. Ya que de allí procede la banda que nos ocupa, un combo de hard rock and roll de ciertas connotaciones glamurosas y con el poder de las guitarras más pesadas. El próximo 24 de septiembre lanzarán el que es su segundo trabajo y ha sido el sello Pure Steel Records el que se hará cargo del mismo. Se titula Sing to the Devil, que no es lo mismo firmar que cantar. Cantarle al diablo, y aseguro que te encenderá. Y a su conclusión, te dejará con ganas de más. Una auténtica fiesta cantando al demonio. Fiesta en la que temas como este Outlaw nos servirán de adelanto del nuevo trabajo de estos belgas que responden al nombre de Rebels End. Impresionantes estos belgas llamados Rebels End. Y estos también, podían ir al concierto. También podrían venirse, sí. Sin duda alguna, ¿eh? El final de los rebeldes, dices. Sí, el final rebelde. El Rebels End, el final del rebelde. Esto se lo pones a. ¿Cómo se llamaba este? El mozo este que se murió joven, el de Rebelde sin Causa. Ah, sí, el James Dean. El James Dean, y se levanta. Se levanta seguro, sí. Por aquí nos dice Des, hostia puta, macarrismo como molan. Sí, señor, pues la verdad es que molan y no poco. Nos saluda por aquí también Esteban, compañero de programa, Subsuelo S.A., desde San José, Costa Rica. Dice que ha madrugado y que aquí está la escucha. Así que pura vida, Esteban. Pura vida. Bueno, pues vamos con más cositas. Hemos escuchado lo que acabáis de escuchar, es Sing to the Devil, cantar al diablo. Outlaw, fuera de la ley. De la mano de estos belgas llamados Rebel Sense. Y vamos, seguimos con sonoridades similares. Después de una banda que responde al fin del rebelde, nos vamos con otra que es el padre rebelde, el curilla rebelde, el que le da nombre. Son canadienses y tienen un currículo en el que apenas en seis años han firmado 3 singles, 2 álbumes completos y un EP. Ahora nos dejan su nueva obra, que es su segundo EP de 4 temas, en el que se aprecian unas claras influencias por gente como Motorhead y el colorido de Motley Crue. Ojito, un EP escrito en Japón en 2019, poquísimo antes del confinamiento global. Vamos, que no se quedaron en Japón por escasas horas, según nos dicen el avío, y que dio pie al título de este trabajo. Así pues, se desarrolla este trabajo titulado Lost in Tokyo. Es el título de un disco que, o de un EP que lanzó al mercado el pasado 13 de agosto un sello llamado Bat Cave Records, y será el tema que da título al LP, el que os vamos a dejar para daros a conocer a este trío que responde al nombre de Rebel Priest. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, al igual que el anterior rebelde, el padre Rebel, Rebel Priest, también tiene ese toque macarra de bandas como bien os reza la bio de su del disco que nos ha enviado la gente, la promotora John Asher, canadiense, de esta banda, entre Motorhead, Motley Crue, la verdad es que no se han descaminado, por ahí va este Lost in Tokyo, firmado por estos tipos llamados Rebel Priest. Y vamos con más cositas. Nos hemos sobrepasado en 10 minutos ya el meridiano, el programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono, please. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com, radiomai.com, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. Sí, señor, con más de 60 programas en parrilla todos los días, todos los segundos, todos los minutos todo, de todo. La vida y calendario azteca. Todo, sí, señor. Y bueno, que aparte de estas opciones en vivo, tienes también casi todas las redifusiones claro, en Radio Mael, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad, el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves, ya te digo, con el horario de Ciudad de México. Chutado del todo, bien. Y si, bueno, y recuerda que también está nuestra página de Facebook, que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues en nuestra página subimos el audio del programa en ese podcast, que no deja de ser un vínculo a la página de Asalto Mata Radio Rock .com, en la que está nuestro rinconcito, donde, bueno, pues ahí claro, está, ¿no? Ese podcast donde, bueno, podrás escucharnos tanto en streaming o descargarte el programa en MP3, claro. Y llevarte la mete de la gana. Vamos con más cositas. Desde el sello Mighty Music nos llega el nuevo trabajo de un combo danés que desarrolla un sonido clásico y poderoso. Esas son las natillas, ¿no? Las natillas danés. Llámalo Stoner, llámalo thrash en ocasiones, llámalo rock, hard rock o como te salga de las partes nobles. El caso es que estamos ante una banda que tal vez no ofrezca nada nuevo, pero que te enganchará sin duda con sus poderosos riffs de guitarra y sus melodías, que entran fácil, no, lo siguiente. Awakening es el título del tercer trabajo de estos nórdicos y ha sido producido por todo un gurú como Stu Madsen, que ya ha currado los trabajos de bandas como Moonspell, Artillery o Dark Tranquility, por decir y citar algunas. Responden al nombre de Black Swan Water, y de esta nueva obra os dejaremos con un tema como el que vais a escuchar, titulado Guerra sin fin, o esto, Endless War. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese agua del cisne negro. Black Swan Water. Eso está incluido en Awakening. Endless War, el tema que habéis escuchado, es el que está incluido en este álbum. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Como dice Kasimoto, ha dicho que te suena más a metalcore que a stoner. Bueno, suena como a metalcore, pero sin llegar a metalcore. Es que tampoco llega a ser stoner. Tiene rollito stoner, tiene rollito thrash, hard rock. Es que lo tiene todo ahí. Está tiene una amalgama de influencias realmente grande. Has dicho cisne. Swamp, sí, Swamp. Swamp es pantano, ¿no? O pantano. El pantano del agua negra. Sí, creo que sí. Ah, pues era el pantano. Swamp, no, Swan, el cisne Swan, sin la P. Eso es. Vale, bien. Bueno, el apunte. Para ese inglés de la mina que todo el mundo domina, especialmente el armero, ya sabéis que tiene un inglés que engancha. Seguimos por tierras danesas y sin abandonar el sello de Mighty Music, pero sí que viramos el rumbo hacia derroteros mucho más duros, ya que nos adentramos en el primer trabajo largo de una banda de nuevo cuño que realiza un thrash metal aplastante y con grandes influencias a los clásicos del género. Ya tildan a la banda como la mejor banda de thrash metal en Dinamarca, tras otras como Arcillery o Invocator. Debutaron hace 3 años con un EP de 6 temas que apenas sobrepasa los 18 minutos y el pasado 13 de agosto lanzaban su primer larga duración al que han titulado Face the Madness. Del mismo os dejaremos con la virulencia de Don't Get Mad, Get Evil, para conocer a estos thrashers nórdicos llamados Killing. Aquí Pequeño Ternasco nos pregunta, o se pregunta, que dice que este título de Don't Get Mad, Get Evil podría ser una frase hecha. El oráculo de Google nos dice que sería algo así como que no te enfades, que sea chungo tú, que te pongas... pues eso. Bueno, vamos con más cositas. Lo que tenemos aquí, lo que hemos escuchado, que nuestro amigo Esteban dice que suena muy Creator, son Killing, desde tierras danesas, Dinamarca, y nos entregan su debut, Face the Madness, la cara de la locura. Bueno, vamos con más cosas, seguimos por los mismos derroteros. Magnífico el descubrimiento por parte del sello Dying Victim Records, que se ha agenciado una jovencísima banda de speed metal que gusta de tocar a toda hostia, reflejando los sonidos que les han invocado, como el hard rock, el punk, el black y el heavy metal. Todo ello acuñado y fusionado con el nombre de Knife, cuchillo. Y realmente cortantes son los 12 temas que encontramos en su trabajo homónimo. Tal vez el más tranquilito de todos sea este que os vamos a dejar, que lleva por título Demon Wind. Demon Wind, no, sino la cocha, la pronunciación, que yo ya sabes, todo hay que decir, ya se lo he dicho a la gente de la conciencia rockera, que hemos estado anteriormente en una pinchada de vinilos en Linacero Café de nuestro amigo Vampiro, al cual saludamos desde aquí, y claro, me venía ya con 3 cervecitas de ventaja, más las que llevamos aquí son media docena, claro. Hace que se trabe la lengua y... Que un inglés con seis cervezas tampoco habla inglés fluido. Tampoco es exactamente. Así. muchas gracias. Casi no, hombre, estamos aquí, pasa un capote. Bueno, pues el caso es que aunque probablemente el tema que os vamos a dejar sea de los más tranquilitos del disco, aún así suena totalmente atronador. Si te van los sonidos thrash black metálicos, anota este nombre. Knife. We'll be right back. Demon Wins, impresionante sin duda alguna el temazo que acabamos de escuchar, incluido en Knife, el título homónimo de esta banda. Impresionante, bandísima, banda jovencísima de speed metal, que toca de la hostia, y que es uno de los grandes fichajes, descubrimientos del sello Dying Victim, del cual nos ha dejado pues un temazo este, Demon Winds, el viento del demonio. Y vamos, no dejamos ni el sello Dying Victims, pero bueno, antes de seguir con el sello, recordamos de nuevo ese teléfono Casimoto, porque nos metemos ya de lleno en la última media hora. Ay, emisión. Qué recuerdos el teléfono. Ay. Ah, no, el número, dices, vale. 976-525645. Well remembers. Bueno, pues eso, de recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y bueno, casi 70 programas, ¿no? Tenemos ahí más de 60 en parrilla que puedes pedir, de todos los géneros, todos los gustos, todas las cosas. Menos reggaetón y cosas, todo relacionado con rock y guitarricas potentes, venga ahí, a tope de pa'. Menos reggaetón y el porrón pompero, pero por lo demás lo tienes todo ahí. Si esta sería en versión metal. Claro. Bueno, puta madre. Y luego recordamos también esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición. O sea, es que ha sido mucho tiempo decir transición a decir ahora. La nocturnidad. Te has cambiado el vocabulario, ¿no? Claro. Bueno, pues en la nocturnidad, jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien. Pues bueno, recordar también, pues eso, que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues ahí está la plataforma de nuestro, bueno, está nuestra página de Facebook, en la cual toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos, tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora va así, continuamos con las cositas. No vamos a dejar ni el sello de Dying Victims, ni el thrash metal más primitivo, que es el que ejecutan unos italianos que debutan después de llevar 8 años en el mundillo. Tiempo en el que apenas grabaron un par de demos y un trabajo compartido o split CD. Después de un tiempo de letargo, regresan con un primer álbum que no deja títere con cabeza. Fuertemente inspirados por nombres grandes como Venom o Slayer, algo que se puede apreciar ya mismísimamente en la portada, en ese primer golpe de vista nada más que coges el disco, puesto que tiene un parecido brutal al primer disco de Araya y compañía. Si te ponen las bandas mencionadas, prepárate a gozar como perra en celo con este Crucifix Inverter, que posee 9 temas que fustigarán tu mente y harán agitar tu cabeza sin remedio. Muestra de ello, os dejamos con Hordes of Satan, tema que viene en el citado debut firmado por los italianos llamados Hellcrash. Bueno, aquí el costarricense que dice que esto que le gusta más. Metal punk, sí, también va por ahí, sí. Thrash black, metal punk, llámalo como quieras. Resulta que estos tíos se hacen llamar Hellcrash y es uno de los últimos descubrimientos del sello Dying Victim, que debutan para tal sello con Crucifix Invertor, el invertor, el que invierte la cruz. Y Hordes of las Hordas de Satán era el tema que has escuchado. Llamamos el metal extremo a otra dimensión, mucho más épica, y para ello usamos el nuevo trabajo de los death metaleros canadienses de Ex Deo, que llevan el género a un nivel sinfónico realmente alucinante. Al igual que los alemanes Workings, que hemos puesto en el inicio del programa, su temática gira también siempre en torno al Imperio Romano, su mitología, filosofía de guerra y todo lo que la antigua Roma puede dejar como inspiración, que no es poca. Con el título de The 13 Years of Nero, o Nero, nos llega el cuarto trabajo de la banda, que vio la luz el pasado 27 de agosto de la mano de Napalm Records, y del que os dejamos una muestra como la titulada Boutica, Queen of the Iceni. Que es el... Sí, sí, la boutica de la abuela. Boudica. Ah, de Boudica, Boudica, vale. Boudica, así, con 12. Es que encima soy tonto porque sí, lo estoy leyendo, joder, ¿sabes? Boudica, que es la reina de Iceni este, que será algún pueblo de Pallí, digo yo. ¿Iceni? Iceni. Ah, Iceni. Iceni. Así en mi pueblo se diría Iceni. Aquí tenemos Luceni, ¿no? Luceni, aquí tenemos Luceni. Allí en Italia, al lado de Roma, pegaico, tienen a Iceni. Ah, los acentos y eso, sí. Mira. Bueno, pues el caso es que en el cual encontramos una voz femenina como invitada, que no es nada menos que la de Brittany Slays, el vocalista, pues Slayes, me dicen en mi pueblo, vocalista de Slays the Arches. Así que ahí va lo nuevo de estos canadienses, llamamos Ex Deo. Realmente impresionante, un nuevo concepto de lo que es el metal extremo, con ese toque sinfónico como el que llevan a cabo la gente de Exdeo en este su último trabajo, que viene a decir como así los 13 años de enero. Me imagino, a ver, yo no estoy muy puesto en historia, pero me imagino que será 13 años los que estuvo gobernando el Totolaba este del Nero, ¿no? Nerón. Pues la verdad. ¿Nerón no era el que prendió fuego Roma? La verdad es que no lo sé. Yo es que tampoco estoy muy puesto. ¿Tú que has sido historiador, Helen? No te haces idea. ¿Qué preguntas me haces ahora? Ahora que estoy de fiesta aquí. Pues eso, The 13 Years of Nero. Boudica, Queen of Disney, así sé, que no Luceni, es el título del tema que habéis escuchado. Y saludamos a Javi Truman desde Logroño. Es el Truman bueno. Que nos saluda. Tuca, tuca, tuca, tuca, tuca, que le mola, movido lo que has escuchado. A nosotros nos mola que te mole. Así que bueno, vamos con más cosas. En la más pura línea de los alemanes Powerwolf, ha surgido una banda afincada en Italia que nos dice Scarlet Records, su sello, que está formada por grandes nombres de la escena internacional dentro del metal y que esconden su identidad tras los nombres de cuatro profetas, como son Ezequiel a la voz, Isaías a la guitarra, Jonás al bajo y Malaquías a la batería. Bueno, esto en inglés, ¿no? Yo lo he traducido aquí, ¿vale? Bien. Debutan el próximo 17 de este mes para el citado. Bueno, lo he traducido. O sea, que Jonás. Que había poco que. Que Jonás es. Jonás con los otros tres son los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers, sí. Son los Jonas Brothers. O los Jonas Prophets. Sí, señor. Ahí está, como siempre, la agilidad mental del Casimoto. Debutan el próximo 17 de este mes para el citado sello con un trabajo al que han titulado Herética Iglesia, o sea, algo así como la iglesia hereje. Estos cuatro profetas van enmascarados y nos hablan de una profecía en la música, donde ellos, los caballeros del apocalipsis de hoy en día, declaran la guerra a los cielos y celebran el ser humano, a pesar de sus debilidades y defectos. Sí. Tampoco, sí, sí. tampoco hace falta que corras, que nosotros solos ya nos vamos a tomar por culo. Pero bien, el mundo dice que necesita fe y esperanza, sí. Y ahora más que nunca. Y la escena del heavy metal también necesita fe y esperanza. Y el antídoto hereje, poderoso e himno de la era de la esclavitud espiritual, son estos tipos que se hacen llamar apostólica. Y el tema que abre este debut es este. Apostólica. Apostólica y romana. Y romana, encima italianos. Tócate los cojones. Pero calla, que me jodan aquí el... Ah. Bueno, pues eso. El tema que abre el disco es este. Ojito a los amantes y seguidores de Powerwolf, porque van a flipar con esto. A ver. Sanctus Spiritus es el título. Purgandus Populus. Que abre el tema. Ojito, ¿eh? penitencia, pero dura, ¿eh? El tener que aguantarnos aquí todos los sábados. Bueno, realmente no es una obligación, o sea, que nos aguanta será porque le sale la punta al nardo y ya sabéis que sarna con gusto no pica. Oye, aquí hemos escuchado el Espíritu Santo. Aquí no obligamos a nadie, ni siquiera a venir. O sea, tenemos aquí tenemos caldericos para todo el mundo. Claro. Para los satánicos, para los cristianos, para los herejes, para todo. Para los sinvergüenzas. Para los convergüenzas. Para los convergüenzas. Para todo. Así que saludamos a Eve. Si quiere, si a Elías, que también. Bueno. Bienvenido al Rock Samuel, dice. Saluda a nuestro amigo la Giralda Metálica, el Elías. Y para los políticos también. También, hay para pero los palos, tenemos los palos. Sí, sí. Esto está incluido en Heretica Ecclesia, que es el debut de estos tipos afincados en Italia, de los cuales desconocemos su identidad, pero que sus sellos nos dicen que son grandes nombres dentro del... Vamos, estamos como los inicios de brujería, que sí. no sabíamos quiénes eran. Brujería, Slipknot. Exactamente, que no sabíamos quiénes eran los que había detrás de esas máscaras. Pues bueno, pues eso, más o menos eso, Ghost, más ver, recientemente. Claro, eso pasa con estos grupos, que hasta que les da la gana o hasta que... Pues ahí lo teníamos. Apunta el nombre de estos tipos, si te va el rollito este, se hacen llamar Apostólica. Y encaramos la recta final con algo de Hard and Heavy. Esto quiere decir que a falta de 6 minutos que tenemos para el final oficial del programa, nos vamos a alargar un poquito, ¿vale? Encaramos la recta final con algo de Hard and Heavy, como el que nos dejan los alemanes de Kissing Dynamite. ¡Wow! Y cómo suena el temita, ¿eh? Es que me encantan Kissing Dynamite. No sé si lo has escuchado ya, que ya está en las redes, pero flipa. Acaban de anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Yo es que pesco con caña, las redes no son las mismas. Verá la luz en un todavía lejano mes de enero del año que viene, pero que ya nos han adelantado un single, un tema que es el que dará título a su séptimo trabajo de estudio y primero para un sello como Napalm Records. Poquito han durado con Metal Blade, que grabaron el disco anterior. Dejaron a FM, se fueron a Metal Blade y solo grabaron un disco y ahora están con Napalm. A ver lo que dura la cosa. Es que yo también entiendo que si llega Napalm y te pone la oferta encima de la mesa. O sea, ¿cómo lo estamos hablando de dos grandes sellos, Claro. O sea, Metal Blade tiene un recorrido de la polla. Napalm es mucho más reciente, sí. Pero se lo está currando de auténtico lujo, claro, ¿eh? Es que... Y con bandas de todos los estilos y de todos los palos. O sea, tiene hard rock, tiene stoner, tiene rock melódico, tiene metal extremo, de todo, thrash, death, metal moderno, lo tiene todo. O sea, toda la calidad la acapara Napalm. Claro, ¿vale? Es que es así. Te guste o no te guste el estilo. Bandas de una calidad incuestionable. Así es Napalm, tío. Y nos ofrece lo nuevo de Kissing Dynamite, que se titula Not the End of the Road. Este no es el final del camino. E imprime ese rollazo tan guapo al que ya nos tienen acostumbrados estos chavales, que ya no son tan chavales. No, son tan críos ya, ¿no? Recordar que este chaval, el vocalista, creció y se dio a conocer debido a un programa de estos tipo X Factor, La Voz o por ahí en Alemania, ¿vale? Igualico que aquí. Ah, exactamente. Aquí ganan más fama los que hacen de jurados que los artistas que salen en los programas. Más. Pues el caso es que estamos ante lo nuevo de Kissing Dynamite. A soul beats down unstoppable. Wildland fires lost control. It's easier when you're giving up. Thunderstorm erase a path, wipes out everything we have. It's easier when you're giving up. But I know that times get better. Don't give up, my friend. We got it in our hands. This is not the end of the road. Silver lining. Come to life. This is- Impresionante cómo suena lo nuevo de Kissing Dynamite, una banda que me ha molado muchísimo desde sus inicios, que ha tenido un hard rock tirando muy heavy, o sea, un nivel potentísimo y una calidad aplastante. Y eso que empezaron siendo muy chavales, ¡qué bien suenan!, dice Mercedes. Sí, señora, sí es. Correcto, suenan de lujo estos chavales. Lo nuevo, not the end of the road, no es el fin del camino, por supuesto que no. Siempre hay mucho por andar, siempre hay mucho que recorrer. Buenísimos, y en directo mejor, nos dice el tonto lava del Samuel, que los habrá visto ya seguro. Y oh puta, el cabronazo de él ahí por las tierras esas que vive. Y la panoja que tiene el maricón de él. Sevillano, te lo voy a decir en tu idioma. Y oh puta. Y oh puta, que no se puede ser más perro. Que lo veto 4 o 5 veces que ha estado ya en el barquito ese de las 70.000 kilos. ¡Ay, qué envidia cochina! Bueno, que nos vamos con más cosas en la misma onda. El único barco al que no se le pegan las lampas. No. Se pega la lampa. Se va a pegar el mejillón y se va de la vibración. Correcto. Sí, así. La misma onda, hard and heavy, vacilón y positivo. Tenemos otro adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de otra banda que hemos estado siguiendo estos últimos años, como son los daneses Electric Guitars. Un combo liderado por dos guitarras virtuosos, como son Mika Bamborg y Søren Andersen, y que aquí reducen ese virtuosismo a la mínima expresión. Lo justo para realizar un buen rock and roll que te transmita buen rollo y ganas de vivir. Y tirar para adelante, por supuesto. Justo lo que hace la dopamina, que es la que da título a este tema que os dejamos y que viene incluido en un disco que se titulará Freewheeler, que durante el mes de noviembre pondrá en circulación la gente de Mighty Music. Así que disfruta de la dopamine, título de este tema, y que genera una banda como Electric Guitars. I got Bueno, pues ahí lo teníamos, Electric Guitars, el combo danés que nos está adelantando con este Dopamine que acabáis de escuchar, este su nuevo disco que verá la luz en noviembre y que llevará por título Free Willer. Y bueno, lo que tenemos para finalizar es el nuevo trabajo de una banda italiana veterana ya, que hace un hard rock de cierto aire progresivo y que desde hace unos años cuentan sus filas con el batería Scott Rockenfield, que conocemos por haber formado parte de Queensryche, entre otras bandas, y la voz, ojito, de Goran Edman, que como sabéis, posee un currículo espectacular, donde podemos destacar a bandas como Talisman y Will Manstein, por citar solo un par de ellas. El caso es que el pasado 27 de agosto, de la mano del sello norteamericano M Theory Audio, nos dejaron el cuarto trabajo de estudio con el título de Square One. En el mismo encontramos grandes momentos como el que vais a escuchar, titulado Woman in White. Así que a la espera de escuchar a esa mujer de blanco, estamos con este tema que firma esta banda llamada Headless. Dispersed and leave its own alone. On a mighty afternoon, Pues ahí lo teníamos, impresionantes estos italianos con la voz del nórdico Goran Edman al frente, llamados Headless, que nos presentan pues el que es su último trabajo, el cuarto hasta la fecha, titulado Square One, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Women in White, esa mujer de blanco o en blanco, bueno, llámalo como quieras, ¿sabes? Mujer de blanco. Cuando nos hemos sobrepasado el 12 minutitos, la dama de blanco, como decía Taco. Taco, que por cierto van a publicar un doble vinilo con doble CD recopilando. Ay, Mariano, como te quiero. Los 30 años de carrera, o más de 30 años que llevan de carrera, ¿eh? Así desde que, el 84. Sí. En el infierno se puede pillar, sí, por supuesto. En el infierno podéis adquirir el disco. 30 euritos vale, ¿vale? Era tanto. Doble vinilo y doble CD. ¿Qué no habrá bueno en el infierno? Ay, el que pincha. El que pincha. No, el que. Bueno, o sea. Como bajemos todos para allá abajo, me parece que aquel se va a arrepentir de algo. El que pincha no es muy allá. Bueno, que nos vamos. Qué modestias tiene. El clásico aquí lo hemos dilucidado entre Javi Biota y yo, que hemos estado aquí pues tirando ese rollito semi progresivo que tenía esta banda, pues ¿no? A Javi habrá que ponerle algún mote en plan de Classic Master. De Classic Master o algo así, sí. El maestro del clásico, sí. De Master of Classic. De Metal Classic o algo así. Ya lo buscaremos algún mote apropiado. Ay, así. Ya vale, de eso vale el apellido. Javi Retro. Javi Retro, güey, sí, pues oye, pues no está Javi mal. Retro. Se lo autoimpone. Pues oye, anótalo, Javi Retro, pues mola. Javi Retro. Sí. Bueno, pues entre los dos hemos dilucidado que hoy podríamos cerrar este primer programa de temporada con unos de los grandes del hard rock progresivo de toda la historia, como fueron los británicos Marillion, aquella banda que lideraba en aquella época. Fish, el vocalista Fish, y que corría el año 87 cuando qué cosecha más cojonuda ese año, cuando firmaron su cuarto trabajo de estudio, y en el cual venía probablemente el que pudiera ser su tema, su hit más grande, Incomunicado. Así que vamos con ello, cerramos con eso, lo pone el armero desde su portátil, sube la pista a Casimoto, que va. A ver si lo tenemos por aquí, que suena o no suena o qué pasa. Ahí lo tenemos. Venga, porfa, dale. Si quieres subir, si quieres sonar. Sí, suenan campanitas de fondo. Las campanitas, claro. Ahí lo tenemos. Un disco que se titulaba Clutching the Straws, que viene a decir algo así como agarrándose o aferrándose a un clavo ardiendo. Y en el que venía este tema, Incomunicado. Clasicazo de la semana, Marillion. Saludamos a nuestro amigo Molina. En el último instante dice que entraba en el coche con los chavales y que estaba sintonizándonos. Llevaba más fiesta él ahí que nosotros aquí. Más, ya te digo yo, entre los chavales y la sobrina. Va apañado. Saludos, señor Molina. Y también alegres y contentos de satisfacer la oreja de Mercedes la alemana, que nos decía que la de años que hacía que no escuchaba Marillion. Porque pues, no te lo pones. Gracias a Javier Retro. Javier Retro que Javi se, acaba Retro. Se acaba de ganar el mote. Bien. Ya no es el Biota, es Javier Retro. Gracias. Recién bautizado el hombre, sí señor. Va de retro, Satanás. Nosotros no vamos. Será hasta dentro de 15 días, puesto que la semana que viene estoy de vacaciones. El Casimoto está cargadísimo de curro. Y bueno, quejé el primer programa de la temporada. Agota mucho. estamos ya. Qué cansado. No valemos para nada ya. ¡Ay, qué cansado! Bueno, que nos vamos, será hasta dentro de 15 días, o 14, que la semana solo tienen 7 por 2, 14, sí, 14 días. Dentro de 14 días. De 14 días. Bueno, que nos vamos, chavalotes. Ser malos, muy malos y larga vida al Rock and Roll.